La siguiente es una realización de JS Producciones. La ciudad desnuda, como siempre, tarde por las noches. Si querés comunicarte, hacelo al 011-4754-6048 o al mail ciudad@losangelesradio.com.ar. Podés escucharme, verme quizá por ahí, pero no hago milagros. No, no. Solo puedo acompañarte un rato a través de la radio. En la ciudad desnuda, me conocen como... El Santo. Perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume, aguante el envío, el impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume.

hacía falta salir a caminar. Las paredes estaban húmedas, oscuras. Afuera por las calles corría el brillo de los faroles antiguos, deslizándose entre la espesura de los árboles en la noche. Tenía que respirar, vagar entre los balcones y aquellas cornisas donde duermen duendes y palomas, donde todavía queda algo del tibio sol del mediodía. Descubrir las estrellas, dejando que el rocío madrugue conmigo sobre las veredas y las plantas. Caminé descalza hasta esta esquina, refugio o bahía, donde tu voz atraviesa la bruma como la luz del faro en las tormentas. Aquí, con la nostalgia de la luna, las voces ruedan por las calles abiertas de emoción y la desnuda. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Se enamoró de un médico judío que tenía que obedecer un plan de vida que no la incluía. Pero ni la distancia, ni los años, ni tampoco un matrimonio iban a frenar sus sentimientos. Hoy presentamos Crónica de un amor incierto. Era un domingo de abril del 2012. Martina estaba sentada en el futón sin saber muy bien qué hacer. Enojada, se preguntaba por qué había anotado mal el teléfono que tenía a mal traer a un hombre al que llamaba y le decía: ¿Santiago? No, señora, equivocado. Finalmente, a eso de las 18 horas, sonó su celular. Era él, con su voz dulce y tranquila. Le preguntó si tenía algo para hacer y si se podían ver a las 20. Solo te esperé casi 24 años, pensó Martina mientras lo escuchaba. Es lo único que quiero hacer. Apenas cortó el teléfono, empezó el delirio. ¿Qué iba a ponerse? ¿Cómo la vería él después de tantos años? ¿La reconocería? Martina maldijo haberse cortado el pelo justo unos días antes. De pronto se sintió vieja y fea. Decidió que si él ya no gustaba de ella, igualmente le diría todo lo que había pensado y sentido durante tanto tiempo. No perdería nada. Tomó la resolución de ser natural y vestirse cómoda. Lo citó en la esquina más linda de San Telmo, una que él no reconoció. Ya hacía demasiados años que vivía en Israel. Ese reencuentro iba a cambiar su destino. Septiembre de 1989. 23 años antes, Martina estaba de novia con el que pensaba que era el amor de su vida. Trabajaba, estudiaba y además encabezaba un grupo barrial en donde alfabetizaba, daba meriendas y hacía asistencia social. Una mujer del barrio le comentó que había un médico recién recibido que quería llamarla para hacer algo por los más ancianos. Se encontraron un jueves a las 18 horas en un bar y se reconocieron de inmediato. A partir de ese instante no pudieron dejar de mirarse y Martina, una mujer segura y que todo lo dirigía, una que creía que estaba enamorada, perdió el control. Fueron las miradas, los mínimos contactos equivocados con las manos y la sonrisa de él. En ese encuentro todo dejó de existir. Trabajaron un tiempo juntos en el barrio y un día Santiago organizó en su casa una reunión para planificar la fiesta de recaudación. Tal vez por azar, a esa reunión no fue nadie más. Estaban solo él y ella. La vergüenza de Martina fue infinita. Su timidez al borde del ridículo. Él le preguntó si le gustaba Silvio Rodríguez y puso un casete. Sonó Trova Cubana. Santiago le contó que era judío y que su plan era irse a vivir a Israel. A Martina se le vino el mundo abajo y sin decir nada se puso a llorar. Entonces él también lloró porque su vida estaba planificada, pero también se había enamorado. La besó entre lágrimas. Él debía seguir adelante con su vida y ella sintió que le habían arrancado parte de la suya. Santiago se fue un jueves a las 18. A esa hora ella puso Trova Cubana de Silvio Rodríguez y se juró que nunca lo iba a olvidar. En los años venideros jamás fue necesario recordar que debía recordar y a través de fotos, mapas y películas se mantuvo cerca del universo de su amor. Abril del 2012. Domingo. No importaba su pelo corto, no importaba lo que se pusiera. Lo que importaba era que después de casi 24 años, Martina y Santiago se reencontrarían en la esquina más linda de la ciudad. Caminaron, se miraron de reojo y ella sintió el mismo amor, tal como si los años no hubieran pasado. «Le digo lo que sentí todo este tiempo», pensó Martina. «Sí, durante 24 años te pensé todos los días», dijo. «Las horas no alcanzaron para contarse la vida». Él se había casado y tenía hijas. Ella había vivido en distintas partes del mundo, nunca se casó, tuvo un hijo. «Te convertiste en una mujer hermosa», dijo él. Cuando se fue, Martina grabó en su memoria esas horas mágicas. Sus manos en las de ella, su piel, su cara, su cuerpo, y trató de disfrutar lo vivido. No lo había soñado. Agosto del 2012. «No aguanto más. Quiero estar con él como sea», pensó Martina. Por Skype y sin verse las caras, ella le dijo: «Negrito, lo intenté, pero no puedo. Te amo a vos». Del otro lado, silencio. «Martina, yo también te amo». Ella trató de enfocar. «¿Le había dicho te amo?». Estaba delirando. Le dijo «te amo». Era sábado y afuera se veía el sol que bajaba temprano. Una tarde mágica. Noviembre del 2012. Un día, a las 7 de la mañana tocaron el timbre. Martina no esperaba a nadie y estaba muy dormida. Cuando abrió la puerta creyó que estaba soñando. Ante sus ojos, Santiago la miraba con una sonrisa que se le escapaba de la cara. Ella pidió unos días en el trabajo y vivieron los siguientes 10 días como si no existiera nada más. Él no estaba separado, pero hacía años que con su esposa vivían bajo el mismo techo como amigos. Se hicieron promesas y dijeron que iban a recuperar tantos años perdidos. Imaginaron cómo podía ser su vida juntos. Martina no tenía problemas con la religión y estaba dispuesta a convertirse por amor a él. Enero del 2013. Martina viajó a Israel y durante un poco más de 20 días recorrió con Santiago, Jerusalén y todos los lugares típicos. Él le mostró las costumbres de su tierra, fueron días inolvidables y, sin embargo, en la cara de Santiago había algo que estaba cambiado. Su sonrisa seguía siendo la de siempre, pero con un dejo de tristeza. En la despedida, Martina estalló en llanto. Santiago se abrazaba a ella y le decía que la amaba y que ella le había devuelto las ganas de vivir. En el control del embarque, antes de subir, ella no podía parar de llorar y volvió a salir para abrazarlo. En ese momento, le corrió un escalofrío por la espalda y la angustia la atravesó por completo. Tuvo la horrible sensación de que no lo iba a volver a ver. El futuro incierto. Cuando Martina regresó a Buenos Aires, todo había cambiado. Sintió que había recibido un piedrazo que la había despertado de un sueño maravilloso. Las llamadas eran cada vez más esporádicas. Él le decía que era por su bien y ella se enojaba. ¿Cómo podía decirle eso cuando su bien era él? Martina no entendía nada. Estaba volviéndose loca, lloraba, lo necesitaba cerca. Un día un amigo de él le contó la verdad. Santiago estaba enfermo. Tenía cáncer y no quería que ella lo supiera. No quería que ella lo viera con dolor, con llanto, con sufrimiento. Martina habló con él y le rogó que le diera la posibilidad de cuidarlo. Nunca quiso, siempre se negó. Pasaron muchos años y Martina aún hoy lo espera. Ella aún mantiene la esperanza de que algún día toquen el timbre de su casa y sea él. Lo ama como la primera vez que lo vio, esa tarde de 1989. Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso. La cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas, y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda. De otros momentos, aquel bolero sin amor y en sus notas un trombón lloraba. Un bolero sin pasión fue el que me hizo comprender. Un bolero sin amor dejó mi corazón. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas. Si yo te hubiera conocido un poco.

que nos escuchan. Y a través de el... Ahí está. A ver. Hola, Mirta, ¿me estás escuchando? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Mirta? Bien, acá disfrutando. Bueno, como en los viejos tiempos, ¿eh, Mirta? Sí, pero lo que pasa es que está con problemita en el internet, ¿viste? Se sale, por momentos se corta la voz. Ajá. Lenta, digamos. Claro, ahí hay algún problemita en internet o en la computadora, sí, posiblemente. Hay problemas, sí. Sí, sí. Pero bueno, feliz escuché a esta adolescente en una sesión. Sí, sí. Así, no es adolescente, pero bueno, es una mujer joven. Es una mujer joven. Y bueno... Feliz de escucharte nuevamente después de tantos años. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí. Ciertamente. Y bueno, acá estamos, sí, trabajando firmes en esto de poner la ciudad desnuda otra vez en el aire, por lo menos en un día de la semana, o mejor dicho, una noche de la semana, que en realidad se hacen dos porque en vivo estamos los viernes y los martes hacemos una repetición. Pero además, de paso le decimos a la gente que en internet pueden durante cualquier día de la semana escuchar el programa, porque nosotros publicamos tanto en Facebook como en Twitter la posibilidad, o sea, los links para poder escuchar el programa el día que quieran, a la hora que quieran. Qué bueno, qué buena, es una gran oportunidad que das a cierto. Sí, sí, porque además, como tenemos gente que nos escucha en el interior del país a través de otras radios, a las que les agradecemos mucho, que pasan el programa, pero de pronto es en otros horarios, no lo pasan, por ejemplo, en directo. Entonces, bueno, que sepan todos, recién acababa de decirlo yo, justamente cuáles son las vías de comunicación, que son varias. Inclusive, bueno, yo recibí aquí un mensaje tuyo de que ibas a llamar a través de un teléfono que yo no lo di, que es el celular, ¿no? 15-3469-2623. Así que bueno, tenemos un montón de formas de comunicarnos entre los oyentes, bueno, aquellos que están lejos, que están, qué sé yo, por ahí en Córdoba o en Catamarca o en Tucumán, pueden comunicarse también a través de los mail, o de los mensajes a la radio, ahí en el sitio de la radio, de Los Ángeles Radio, por ejemplo, que es donde se origina el programa. Hay un menú que arriba dice mensajes a la radio. Ahí pueden poner también un mensaje, una salutación, una poesía, lo que quieran. Así que bueno, hay muchas maneras de comunicarnos. Pero ahora te vamos a escuchar a vos, que acá no se entrecorta, acá se escucha perfecto. Así que lo que quieras compartir con nosotros, el tiempo ahora es tuyo. Gracias, sí, mira... Yo el año pasado empecé a estudiar taller literario. Ajá. Entonces, pero a la vez yo siempre me gustó escribir, ¿no? Sí. Y algunas cositas a veces se da, ¿no? He escrito, pero a veces se da también, por ejemplo, cosas que uno está en un momento muy especial. Sí. Y se te prende una lucecita, tanto sea por el tiempo o por algo que te pasó. Bueno, y yo encontré algo muy lindo, un día de lluvia. Sí. Pues yo vivo en un séptimo piso, tengo todo el cielo abierto para ver, gracias a Dios. Porque viste, a veces hay edificios enfrente. Claro, pero vos tenés ahí un panorama muy grande, ¿no? De San Martín y hasta no sé dónde. Sí, sí. Muy lindo. Entonces, era una... es nuevito. Pero no está ya, como te puedo decir, yo lo escribí, te lo leo porque lo sentí así, ¿no? Sí. Y quería, bueno, compartir. Adelante, Mirta. Bueno. Qué tarde otoñal parece, y pienso en ti. Eres todo el amor ahora. Aunque estás ausente, te siento muy cerca. Llueve, el cielo gris, y un atardecer rodeada de pensamientos que despierta mi espíritu para pensar, ver, sentir, oler, que todo está vivo, el universo, yo y tú. Qué bonito, realmente muy bonito. ¿Quién será el destinatario de eso? ¿Quién será? No, no te lo pregunto, no te lo pregunto, eso es tuyo, privado. Pero mira, muy, muy bonito. Me inspira mucho en la naturaleza. Claro, está bien. Vivir, porque es un momento que uno a veces está... A mí se me dan consigna, me cuesta más, pero en eso tengo que hacerlo, lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Pero es nuevita, muy nuevita. Bueno, evita, escribo cosas sencillas, ya con el tiempo uno va aprendiendo a poner palabras. Sí, pero mirá que no se trata de ir poniendo cada vez palabras por ahí más complicadas o rebuscadas o no tan utilizadas. Cuando la cosa es así sencilla, pero escrita con todo el corazón, llega mucho también, Mirta. Así que está muy bien lo que hiciste, lo que escribiste, y seguí en esa línea. En tal caso, con el tiempo, por ahí irás encontrando tu propio lenguaje y tu forma de expresarte, que puede ir cambiando, pero está muy bonito lo que escribiste. Yo te felicito realmente. Hace nuevito, fresquito, hace 3 días. Está bien. El día que llovió. Ajá. Ayer, claro. Antes de ayer, ¿no? Sí. Tarde, que estaba gris el cielo. Pero a mí me encanta la lluvia, porque hay muchas personas que no les gusta, no digo todas porque no es así, porque a mí me gusta, no les gustan los cambios, ¿viste? Por ejemplo, no les gusta la lluvia, o porque llovió. En cambio, a mí me encanta, porque cuando, ¿viste?, llueve, que no es torrencial, sino esa lluvia, con ese ruidito, viste, a los techos de campo. No, es que realmente la lluvia tiene su encanto, más allá de que uno a veces piensa, qué sé yo, llueve según la hora que sea, el día de la semana, uno piensa, bueno, pobre aquel que le ha sorprendido el agua en algún lado, pero bueno, son los avatares de la vida, pero en realidad la lluvia también tiene su encanto, si uno tiene la oportunidad por lo menos de poder verla a través de una ventana o de en algún lugar donde puede estar guarecido, claro que es lindo, es bonito. Yo te digo, a veces yo he disfrutado de la lluvia cuando en el momento propiamente que llovía, ¿no? Y bueno, qué sé yo, todo depende de que cómo está uno dentro, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar nuevamente en la ciudad desnuda. Bueno, Mirta, yo también te agradezco mucho. Jorge Sirven. A mí me trae muy lindos recuerdos, porque son realmente muchos años. Vos sos un oyente de los principios de la ciudad desnuda, ¿eh? Así que... ¿Te acordás cuando dejabas frases? Sí, claro que me acuerdo. ¿Dos frases? Claro que me acuerdo. ¿Puedo dejar dos frases? Sí. Para conseguir amor, llénate de amor hasta convertirte en un imán. Muy bien. Y el otro dice, recordemos siempre que podamos que todo pensamiento desagradable supone literalmente poner algo malo en el cuerpo. Ajá. Así que pensemos siempre, nuestros pensamientos siempre sean positivos. Positivos, exactamente. Muy lindo. Muy bien, Mirta. Cuando tu alma es estimulada, nace el amor. Qué bueno. Y hay otra muy linda que dice, abrázame para calmar este dolor. Qué lindos son los abrazos, ¿no? Cierto. Los abrazos son muy importantes. Son muy importantes y necesarios. Sí. Necesarios. A veces tanto para el que abraza como para el que es abrazado, ¿no? Sí, es algo sanador. Sí, claro que sí. Sanador. Lo he comprobado con muchas personas que estoy cerquita. Enfermas, ¿viste? Sí. Entonces dice, ay, qué bien que me hace cuando me pasa la mano en el brazo, o me pone la mano en la frente, me acaricias el pelo. Y bueno, eso es el doble, ¿viste?, de alegría para mí, ¿no? Saber que, claro, que vos estás al lado de algún enfermo o alguna enferma y sabe, y que sienten tu compañía, que le hace bien. Claro. Eso es importante. Y visitemos enfermos, que es muy importante también. Estoy en ese camino que se destinó a mi vida, ¿no? Me hace muy bien. Te hace muy bien. Muy bien y me da mucha paz. No me contamino, como algunas personas me dicen. Tenés cosas y te contaminas. No. Al contrario, yo me curo. Claro que sí. No, te entiendo perfectamente bien. Uno tiene que hacer lo que le viene de adentro, del corazón, y a vos te viene eso, del corazón, ayudar o colaborar a veces con gente que está pasando un mal momento, muy de grave. Salud, internados por ahí. Si eso a vos te da paz y te hace feliz, pero por favor, adelante con eso hasta que Dios lo permita. Y me hace muy feliz porque vio la persona que se siente bien después. Claro que sí. Se siente bien después, porque te pregunta, ¿y me quedaré siempre acá? Claro. ¿O pensás que sí voy a volver? Sí, claro. Vas a volver. ¿Cómo claro. No vas a volver? Te está esperando tu casita. Claro. Sí que vas a volver. Entonces, digo, mucha fe y buenos pensamientos y vas a estar pronto sanita. Así. Perfecto. Es muy lindo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Pues tenés muchas cosas para leer, muy lindo lo que lees también. Gracias a vos, una vez más, Mirta, por llamar. Bueno, un beso grande también a Marité. Gracias, Mirta. A todo el mundo. Mucha bendición y mucha paz. Gracias, querida. Gracias, igualmente para vos. Hasta pronto y gracias. Chao, no, al contrario, gracias a vos. Hasta luego. La ciudad desnuda.